Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. La secta Nexium es un grupo estadounidense que se fundó en 1998 con una estructura piramidal y que reclutó a sus víctimas ofreciéndoles seminarios para el desarrollo personal, profesional y que, como veremos, resultaron ser del todo menos los dichos seminarios. Me gustaría empezar diciendo que el Nexium, en la antigua Roma, en latín, significaba someterse a esclavitud para pagar una deuda contraída hasta que ésta fuese totalmente satisfecha. Este era un contrato de esclavitud que existió, como decía, durante la República Romana. El Nexium no era propiamente una secta, se trataba de una empresa fundada por Keith Rainier con una estructura piramidal que escondía en su interior un selecto grupo secreto llamado DOS, que sí actuaba como un grupo coercitivo o secta. En 2017, en el artículo de New York Times, se hizo público que las mujeres que participaban en estos supuestos seminarios habían sido marcadas en el cuerpo por los médicos de la compañía, en un suburbio de Albany. Y lo habría realizado este grupo secreto que se escondía bajo la fachada de la compañía. Es decir, que la empresa era una plataforma de reclutamiento para una sociedad secreta llamada DOS, al parecer por Dominus Obsequius Sororium, en latín la hermana generosa, en la que las mujeres no solo eran marcadas como ganado, sino que se las forzaba a la esclavitud sexual. A principios de 2018, el fundador de Nexium, Keith Rainier, y su socia, la actriz Alison Mack, fueron arrestados y acusados de cargos federales relacionados con DOS, incluido el tráfico de personas. Otros socios de Nexium también fueron acusados de delitos federales. En abril de 2019, 5 personas se habían declarado culpables de varios cargos. Rainier fue condenado a un tribunal federal por tráfico de blancas y extorsión el 19 de junio de 2019. El 30 de septiembre de 2020, Claire Brothman se convirtió en la primera acusada sentenciada en el caso y fue condenada a cumplir 6 años y 9 meses en una prisión federal. Mack fue sentenciado a 3 años de prisión el 30 de junio de 2021. Keith Rainier era un niño prodigio que se había convertido en especialista en tecnología informática, respaldado por multimillonarias herederas y aparentemente alimentado por la sociopatía y su adicción al sexo, digo aparentemente. Con coacciones y a base de obtener vídeos comprometedores y hacer chantaje, obligó a un grupo de mujeres para que fueran sus esclavas sexuales. Las mujeres eran obligadas a ofrecer detalles humillantes sobre sí mismas, sobre sus vidas privadas, para asegurar su lealtad y el secreto. Las sometía a dietas estrictas, sin apenas calorías, las marcó con sus propias iniciales, las iniciales de Rainier, y estaban asignadas para tener relaciones sexuales con él. O sea, estaban destinadas a eso. Las quería para eso. Todo bajo la promesa de que el propio Rainier, un autoproclamado gurú, las ayudaría a convertirse en mejores personas. Esto era un tema también de autorrealización a nivel personal, a nivel empresarial, ¿no? Una mezcla de las dos cosas. En 1998, Keith Rainier se asoció con la antigua enfermera Nancy Salzman para fundar el Nexium, basado en un programa de autoayuda. Sus seguidores, autodenominados nexianos, se vieron envueltos en la primera polémica con las nietas de la fundadora de las industrias de bebidas Seagram, Sara, la campeona ecuestre Claire Bronfman, quien se convirtió en seguidora de la entidad y de su líder, Keith Rainier. Estuvo a punto de mudarse a México, donde vivían, se estuvo a punto de mudar a Nueva York para hacer de coacher del grupo. Nancy Salzman, que internamente era llamada alcaldesa dentro del grupo, le confesó a su padre que había prestado a Nexium 2 millones de dólares al 2,5% de interés. Pronto, la revista Forbes publicó un artículo exponiendo al Nexium, como un culto a la personalidad de Rainier. Todo esto con todo tipo de testimonios y de denuncias por parte de diferentes mujeres y hombres afectados. Poco a poco, la información que fue saliendo a la luz era estremecedora. Simbología secreta, vestuario especial, rituales, lugares más o menos secretos, pero eso sí, totalmente privados, eso seguro, donde se realizaban todo tipo de abusos a las mujeres escogidas como animales y a las que se convencía de estar practicando o participando en un programa de autorrealización relacionado con la empresa, que además, esta empresa, era una estafa piramidal. O sea, esto es, en fin... Bueno, fue un bombazo realmente. En marzo de 2018, el presunto gurú este, Keith Rainier, fue arrestado en México por tráfico sexual. Denunciado por marcar con quemaduras en la forma de sus iniciales a las mujeres. Y esto se lo infligía a mujeres que habían participado de todo esto más o menos voluntariamente. Esto es quizá lo que más sorprende, que alguien quiera participar de semejante atrocidad voluntariamente. Pero hay que entender que, como en otras muchas ocasiones, las víctimas no tienen la sensación de que nadie esté abusando de ellas, hasta que las vejaciones cometidas son de tal calibre que el daño psicológico es prácticamente irreparable, o al menos, si no es irreparable, es enorme. La fiscalía pedía, por todo esto, cadena perpetua, tras unas 6 semanas de juicio. Y tras esas 6 semanas de juicio fue declarado culpable de los 7 cargos que se le imputaban, entre ellos explotación sexual de una niña de 15 años, extorsión y conspiración criminal, y fue sentenciado el 27 de octubre de 2020 a 120 años de prisión por la Corte Federal de Brooklyn. La actriz Alison Mack, que también fue arrestada el 20 de abril de 2018 por el FBI, se enfrenta a 15 años de prisión por ayudar a Keith Rainier a reclutar esclavas sexuales y fue sentenciada en Brooklyn a 3 años de prisión por su participación en la secta DOS. Su sentencia fue reducida debido a información que la actriz brindó, o sea, a un intercambio con las autoridades a lo largo de la investigación, ya que entregó a los investigadores la grabación de una conversación con Keith Rainier que resultó crucial para acusarlo. En septiembre de 2020, Claire Bronfman, hija y heredera de Edgar Miles Bronfman, empresa Seagram, fue condenada en Nueva York a más de 6 años de prisión, 71 meses exactamente, y una multa de $500,000 tras declararse culpable en el escándalo de tráfico de blancas. Nexium fue fundada, como ya he dicho, en 1998 por Keith Rainier y Nancy Salzman en el condado de Albany, en Nueva York. Informes y exmiembros calificaron al Nexium con la palabra secta. O sea, decían, esto sí es una secta, en el sentido más criminal del término. Es decir, que debemos entender que hablan de un grupo coercitivo en toda regla y con un líder bien definido. Los cursos del Nexium eran administrados por Executive Success Programs Inc. Estos cursos utilizaban una técnica llamada investigación racional para facilitar el desarrollo personal y profesional. Durante los seminarios, los estudiantes se referían a Keith Rainier y Nancy Salzman como el vanguardista y la alcaldesa, respectivamente, ¿no? Según testimonios, más de 12.000 personas asistieron a los cursos del Nexium entre 1998 y 2014. lo que pone los pelos de punta, bueno, pero los pelos de punta lo pone todo, ¿no? Pero una de las cosas que al menos a mí me pone los pelos de punta es que esto estuviera en funcionamiento desde 1998 hasta 2014. En las clases del Nexium, el rango se mostraba a través de unas bandas de colores, o unos cinturones, unas bandas que se ponían en la cintura, de colores, de diferentes colores, similares a los cinturones de las artes marciales. O al menos que cumplían la misma función. El Nexium elaboró un documento de 12 puntos que los participantes recitaban durante las clases como si se tratase de un mantra, comprometiéndose a purgarse de todos los hábitos parasitarios y basados en la envidia y captar a otros miembros. Se exhibían fotografías de Rainier y Nancy Salzman durante las clases que siempre concluían con los participantes de esas clases mostrando gratitud a los dos líderes con una actitud claramente servil y de idolatría. El Nexium llevaba a cabo clases intensivas durante 12 horas diarias durante 16 días. El precio era de unos $7,500 y las clases se dividían en módulos. Fundada en 1998, como ya he dicho, el Nexium se presentaba como una empresa que ofrecía cursos para mejorar la confianza personal a través de un sistema llamado Executive Success Program, ESP, que se impartía inicialmente en seminarios de 5 días, pero que luego se fue ampliando, como he dicho, hasta llegar a los 16 días. El sistema, que estaba diseñado por el propio Rainier y su socia, la Nancy Salzman, la enfermera, bueno, la antigua enfermera psiquiátrica especializada en pseudociencias, como la hipnosis y la programación neurolingüística, o sea, es que también todo tiene su... Todo tiene la misma atmósfera, ¿no? Esta mujer estaba especializada en hipnosis y en programación neurolingüística. Bueno, prometía a sus alumnos librarse de los miedos que supuestamente interferían en su vida personal y profesional a través de una serie de ejercicios que el Nexium llamaba tecnologías y que conducían en última instancia a la felicidad. O sea, aquí hay una mezcolanza del mundo empresarial, de sentimientos, de superación personal, unas mezclas que jamás se deberían producir. Uno no va a un curso de una empresa a que le enseñen cómo tiene que vivir. Eso no tiene ningún sentido. Ni va a hacer un seminario de carácter profesional para que le hagan hipnosis. Estas son cosas que no tienen ningún sentido. Es decir, además esta gente también tenía la idea, y se lo repetían mucho a los miembros, es que mejorándose a sí mismos, los seguidores del Nexium también mejorarían la sociedad en su conjunto. Que esto es muy sectario. Esta idea de que nosotros tenemos que evolucionar nosotros como grupo porque así lideraremos la revolución o el cambio para todo el mundo. Porque si no, si solo fuera para nosotros, no se justificaría el proselitismo. Rainier se presentaba como un hombre educado, de talante mesurado y equilibrado, con una voz calmada y conciliadora. Algunos decían que como un cura, como un médico de familia. Algunos lo comparaban así. Irradiaba un halo de sabiduría y espiritualidad. Los miembros del Nexium se ofrecían apoyo mutuo. Quedaban para cocinar, para cantar juntos, para resolver cubos de Rubik y realizar multitud de actividades en comunidad. Y a mí esta imagen me da hasta miedito. En el Nexium se formaron grupos de apoyo de mujeres que aprendían a empoderarse, sea lo que signifique exactamente esto, porque es muy amplio, de hombres que se instruían sobre la nueva masculinidad, lo mismo, o sea, esto también... sea lo que signifique, porque es amplísimo, grupos de cursos de yoga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo que sea nada negativo unirse personas para empoderarse y para hacer la nueva masculinidad y la nueva feminidad y lo que ustedes quieran, pero estamos hablando de una empresa donde se hacían seminarios de carácter empresarial y al mismo tiempo pues estaba montando una especie de comuna extraña, ¿no? Bueno, pues esto es lo que realmente no caza, no pega ni con pegamento. Debajo de la imagen ejemplar y de la imagen moderna de empresa, detrás de la parafernalia de vanguardia se disfrazaba una secta, un grupo coercitivo con tintes religiosos. La secta se parapetó bajo un laberinto de acrónimos, esto también es muy curioso, y se enterró bajo vídeos de testimonios y jerga aparentemente científica, que esto es más común. Pero lo de los acrónimos y lo de los muchos proyectos relacionados que no hay quien recuerde, es curioso. Bajo todo esto se escondía una organización criminal con una estructura feudal que rendía culto irracional al que consideraban su líder. Para darnos una idea, la fotografía de Rainier estaba por todas partes como una especie de gran hermano que todo lo ve. Todo lo sabe, todo lo preside, como la estatuilla del Buda, como un crucifijo. Rainier, autoproclamado gurú, afirmaba que empezó a hablar con un año. Esto lo decía él, que no aportaba ninguna prueba ni ningún testimonio. Pero bueno, él decía que había empezado a hablar con un año. A leer desde los 2 años y a tocar el piano a nivel profesional a los 12, cuando también supuestamente adquirió conocimientos matemáticos avanzados para su edad, todo ello de manera autodidacta. Evidentemente no aporta ninguna prueba para decir todo esto y pues es indemostrable. Esto de los estudios, además, es muy de los estudios autodidactas, es muy conveniente porque en última instancia, pues es indemostrable, ¿no? No hay documentación, ni hay inscripción ni matriculación en ningún sitio. Uno de sus seguidores, Mark Elliott, afirmaba haberse curado de un síndrome de Tourette siguiendo las lecciones de Rainier, cuyo cumpleaños era celebrado todos los años por todos los miembros de Nexium, como si fuese, yo qué sé, el nacimiento del nuevo Mesías. Pero vamos, que curarse el síndrome de Tourette, esto no tiene tampoco ningún sentido. Precisamente porque, bueno, debo aclarar que el síndrome de Tourette es incurable y que en muy raras ocasiones es muy severo en edades adultas. Entonces se trata de un trastorno del sistema nervioso. Por tanto, difícilmente con clases de coaching va a percibirse una mejora significativa y mucho menos una cura. Hombre, sí que es posible llevar mejor el síndrome a nivel psicológico, pues gracias a que te ayuden a superar los posibles inconvenientes que te pueda provocar, pues, la tartamudez, los tics que suele generar este síndrome, pero eso no significa curarse. A pesar de todas las promesas de mejorar su vida profesional, los miembros de Nexium se endeudaban en realidad cada vez más con la organización y de este modo se adentraban cada vez más en el culto. A los adeptos se les convencía de que los enemigos de Rainier eran personas malvadas, adoradoras de Satán, que habían experimentado una caída moral y naturalmente eran calificados de esa manera todos aquellos que se enfrentaban al líder o simplemente, pues, que le cayeran mal. Los adeptos del Nexium organizaban una fiesta anual llamada Vanguard Week, una celebración del cumpleaños, como decía antes, de Rainier. El Nexium estaba relacionado con diversas organizaciones, nombres, submarcas, que es lo que decía antes de este entramado extraño de acrónimos. JNES era una sociedad dirigida a las mujeres, la Sociedad de Protectores estaba dirigida a los hombres y un tercer grupo era el famoso DOS. Además, en 2006, Rainier fundó Rainbow Cultural Garden, una cadena internacional de organizaciones de cuidado infantil, esto también pone los pelos de punta, en la que los niños debían hablar y escuchar 7 idiomas diferentes. Hasta ahí esto está bien, ¿no? Esto parece, suena bien, pero claro, niños en manos de una organización de estas características con unos hábitos tan especiales, pues bueno, en fin. Según los informes, algunos miembros del círculo íntimo del Nexium se les enseñó que en vidas pasadas eran nazis de alto rango. Un momento, porque esto merece que lo vuelva a decir. O sea, según algunos informes, algunos miembros del círculo íntimo del Nexium, es decir, a la gente esta del DOS, el círculo interior del Nexium, la élite eran los DOS, pues a esta gente se la convenció de que en vidas pasadas habían sido nazis de alto rango. Vale, pasemos a otra cosa porque es demasiado delirante. Según una denuncia presentada por un exmiembro de Nexium, un médico le realizó una serie de pruebas en las que registraban sus reacciones con varios aparatos mientras veía imágenes de personas asesinadas. Esto suena un poco a Naranja Mecánica. No sé si habéis visto Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, una película bestial que os recomiendo. Suena un poco a esto. Brandon P. Porter, este médico, se enfrentó a 24 cargos por conducta poco profesional, denunciado por la Junta de la Oficina de Conducta Médica Profesional del Estado de Nueva York, y también fue acusado de incapacidad moral para ejercer la medicina. En agosto de 2019, la licencia de Porter fue revocada por su participación en los experimentos y por no informar sobre el posible brote de un virus en el retiro V-Week de Nexium de 2016. Tela, ¿eh? O sea, unas joyitas de personajes. Las enseñanzas del Nexium se basaron en diversas influencias, incluidas Ayn Rand, Ronald Hubbard, la hipnosis de Milton Erickson, las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov. Si alguien se pregunta qué pinta aquí las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov, tranquilos, yo también me lo pregunto. En fin, la programación neurolingüística, un montón de cosas que son inconexas y que cuesta mucho entender cómo las relacionaban. O sea, que incorporaron elementos de marketing multinivel, prácticas del judo, sí, también prácticas del judo, con telas de colores para los diferentes rangos, como decían, sí, una mezcla impresionante. Varios exseguidores presentaron denuncias ante las autoridades estatales sin que se realizara ninguna investigación. Y en julio de 2017, Sara Edmondson presentó una denuncia con la médica osteópata Daniel Roberts en el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, acusándola de violación. Pero la entidad declaró que no investigaría, alegando que cuando ocurrió el hecho, ella no estaba actuando como una médico. Paralelamente, la policía declaró que no investigaría al grupo Nexium porque un presunto correo electrónico acreditaba que el acto había sido consentido. Jennifer Cobalt, otra víctima de la Nexium, denunció infructuosamente al médico Brandon Porter, quien, para realizar un experimento, registró sus reacciones mientras era sometida a la exhibición de imágenes violentas, como habíamos dicho antes, incluida la de cuatro mujeres asesinadas y descuartizadas en septiembre de 2017. La agencia reguladora declaró en una carta a Covet que la conducta del doctor Porter no equivalía a una mala conducta médica. Bueno, no sé, pues quizá mala no, pero bastante lunática sí, ¿no? Este hombre actuaba como un auténtico zumbado, ¿no?, haciendo estas cosas. Que este tipo de pruebas y este tipo de experimentos son informados, no se hacen sin el consentimiento de las personas, de los participantes, ¿no? Tras la publicación de las denuncias, Richard Azzopardi, portavoz del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que las autoridades estatales revisarían las razones por las que no actuaron antes y examinarían si las denuncias de las mujeres merecían ser investigadas. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com